Bueno, este es un espacio que tenemos junto al periodista Mario Bello, que a esta altura del partido, para la gente de Osorno, es obvio que también es candidato a la alcaldía de Osorno. Y hago esta pausa porque me desconcentré. Mario está mirando un video. Después le voy a preguntar de qué se trata ese video. Espero que sea un video digno. Pero Mario se comprometió con nosotros a contar lo que no se supo de la reunión, junta, que hubo en los salones de... ¿Cómo se llama, Mario, eso? Club de Artesano. El Club de Artesano. Mucha gente, yo vi gente afuera, pero no sé si no la dejaron entrar o era con entrada. Vi a un caballero que trabajaba con el diputado Hernández, que no sé si estaba cobrando afuera. Muy atento con todas las señoras. Bueno, para eso estamos con Mario, porque hoy día, una cosa... Voy a ser sincero, estamos grabando un día viernes y ha sido una de las semanas más pesadas que he tenido en mi vida. No sé si te pasó, Mario Bello. Gracias. Sí, no. No, mi semana ha sido bastante grata. Tu rostro dice que está... Que sí, estoy... Es cuando el famoso dicho es viernes y mi cuerpo lo sabe. Sí. En tu caso es viernes y tu cara lo está diciendo. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿qué pasó? Ah, no, pero espérate. Déjame hablar primero. Dijiste del video. Del video, porque la gente va a pensar... Es que estoy viendo cualquier cosa, ¿no? Pero que tiene una cara de felicidad y sonríe con el video y yo no puedo verlo, estoy del otro lado. No, estaba viendo un video de los goles de mi equipo Dinamo que jugamos en la Master Liga todos los martes ahí en el Parque Chot, que esos videos que se suben en la página de masterliga.cl los partidos, y que estábamos disfrutando porque se llama Dinamo mi equipo, y déjame decirlo porque llevamos dos partidos seguidos ganados y no lo conseguíamos hace mucho tiempo, entonces es importante resaltarlo. y lo otro tiene que ver con el video el video de promoción de Osorno que estaba. Ah, eso estaba viendo, te estás riendo porque aparecen niñas candidatas de los festivales anteriores. Estaba bonito el video, ¿Y quién lo hizo ese video? De verdad que no lo he visto, te prometo. No, lo que pasa es que el video en cuestión, mira, me preguntaron de un medio de comunicación, un medio que a ti no te gusta que nombre porque parece que tuviste una mala experiencia en ese lugar, así que no lo voy a nombrar porque queda más calle máquina. No, mira, otra vez. Entonces me llamaron hace un rato para preguntarme por el famoso video que va a aparecer en Chilevisión, en SQP. Mira tú. Y en el matinal de Chilevisión, que no sé cómo se llama. El matinal de Chilevisión. Matinal de Chilevisión. ¿Quién no conoce? Esto. Y un video de promoción de Osorno, de 30 segundos de promoción de la zona, para turismo, digamos. Y yo dije, a mí me parece fantástico que se promocione Osorno. Uh-huh. O sea, maravilloso que llegue más gente a nuestra ciudad. Ahora, mi reparo es, ¿por qué ahora? ¿Por qué hacerlo en octubre del año de elecciones? Ah, pero por el verano, fue coincidencia, Mario, pero ¿por qué eres tan mal pensado? Porque la gente tiene que conocer ahora. Ahora toma la decisión, Mario, para ver lo que va a hacer en el verano. Sí, pero pucha, me puse mal pensado, ¿no? Me puse mal pensado. Yo trato generalmente no ser mal pensado, ¿ah? ¿Eh? Pero me puse mal pensado y dije, pucha, justo ahora en octubre, justo cuando los alcaldes tienen que dejar sus cargos para ser candidatos, justo cuando la publicidad está más restringida, Osorno aparece en un spot como en Chilevisión de 30 segundos. O sea, me parece que, a ver, claramente hay una falta a la prudencia. Ya. Tú sabes que hay un viejo dicho que me enseñó mi abuelito que decía que la mujer del César no solo tiene que ser decente, sino que también tiene que parecerlo. Entonces hay una falta a la prudencia y hay una falta de criterio de hacerlo en este momento. Si me pongo más mal pensado todavía, puedo pensar que esta es una pequeña triquiñuela para tratar de torcer el espíritu de la ley. Porque cuando se está promocionando Osorno y se está diciendo que Osorno es una gran ciudad, justo en el mes de octubre, en el mes de elecciones, por televisión, lo que tú estás promocionando, todos sabemos qué es, y no necesito decirlo. Estás promocionando una autoridad. Entonces, me parece a lo menos poco prudente. De todas formas, para que los organismos competentes se pronuncien, vamos a tomar esta situación y la vamos a entregar a Contraloría para que la revise, y la vamos a entregar al CERVEL también para que el CERVEL lo revise, porque para eso están los organismos en nuestro país. Pero, como decía el expresidente Lago, las instituciones tienen que funcionar. Perdón, alguna adherente si se me enoja porque nombra al presidente Lago, pero él ocupaba siempre esta frase que dice que las instituciones tienen que funcionar, así que vamos a hacer que las instituciones funcionen, vamos a llevar este video a Contraloría, lo vamos a llevar al CERVEL, esto para que se analice y vea que se acomoda. Pero más allá de lo que estos organismos determinen, en términos de la legalidad, a mí me parece que aún así, por lo menos, es imprudente. Por lo menos es imprudente. Bueno, yo como... hay una frase fea, pero la voy a utilizar porque siempre la utilizo. Ahora alguien me va a decir que la estoy usando de derecho, pero se me ocurrió, no voy a retroceder. Yo voy a ser abogado del diablo. Pues tú siempre eres abogado del diablo. Y voy a decir que... vuelvo a plantear, yo creo que es momento, porque la gente toma decisiones, viene la primavera, el verano, se hacen promociones, está bien. Ahora sí que hay una contradicción. Creo que invitar a que la gente conozca a Osorno cuando hay tan poco vuelo y Latam va a anunciar que hay uno hasta de noche nomás, como de pasada. Tres vuelos a la semana. Tres vuelos a la semana. Creo que hay tres vuelos diarios en Puerto Montt y no se lo vamos a tener tres a la semana. En Puerto Montt hay más que tres diarios. En Puerto Montt me parece que deben ser siete vuelos diarios. Me quedé corto, yo tenía miedo de quedarme largo. Y no sé, pues yo siento que a lo mejor fue un error de cálculo, no se vio, pero... Yo pensaba a esta conversación haberle colocado ya lo que no se vio en la reunión y creo que estoy ahora ya en dudas, creo que le voy a colocar... El video que se va a Contraloría. Bueno, voy a buscar algo más llamativo, pero para la gente que nos escucha en www.pailobo.cl lo vamos a buscar y voy a tratar de colocarlo debajito del audio acá para que usted dé testimonio de eso. En todo caso, la gente de Osorno, yo creo que no tiene que contarle cómo Osorno. No, claro. A ver, lo que pasa es que en el video, objetivamente, digamos las cosas con todas sus letras, no aparece ninguna foto ni la figura del alcalde. Eso está claro decirlo. Pero yo siento que de todas formas, aquí muchas veces no lo importante no es lo que dices, es lo que insinúas. casi iba a decir un dicho que también era medio indebido. Menos mal que yo me frené a diferencia tuya. No, frénate tú. Yo soy candidato, sí, tú no, entonces ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces me alcancé a frenar. Por ahí también va el tema de la importancia en términos de que yo creo que aquí hay una falta a la prudencia, al menos, como te digo, porque se podría haber hecho este video hace 3 meses atrás, hace 4 meses atrás, se podría haber hecho el año pasado también, el antepasado, y si fuera una conducta permanente, además, nadie lo estaría cuestionando tampoco. Pero casualmente, en el mes de las elecciones, se nos ocurre hacer un video de promoción de Osorno. Está bien. Oye, ¿cuánto sale eso? Debe ser carito. Carísimo. O sea, imagínate lo que cuesta... Hoy día los medios de comunicación en general están carísimos. Imagínate lo que deben estar costando ahora aparecer en spot, en programas, en un canal de televisión como Chilevisión. Así que seguramente debe ser muy caro. La autoridad en este momento habrá considerado que era importante hacerlo y probablemente lo sea, te reitero. Si aquí la crítica no es a que nuestra ciudad se promocione. Uh-huh. Ojalá se promocione en Chilevisión y ojalá se promocione en algún canal del extranjero. Y agregamos gente a nuestra zona. Nuestra zona tiene privilegios espectaculares. Yo creo que son muy pocas las ciudades del país donde tú te demoras media hora en ir a la nieve y te demoras media hora en ir al mar. Te demoras, ¿cuánto? Dos horas y media, 3 horas en auto y estás en Argentina, en Bariloche. O sea, tenemos Puerto Montt a 100 kilómetros, Valdivia a 100 kilómetros. O sea, podemos ser un centro de distribución turística espectacular. Ojalá no nos promocionáramos en el extranjero. Pero hay momentos para hacer las cosas. Eso es lo que te dicta la prudencia, ¿no? Sí, bueno, la verdad que también me colocaste la duda. Prometo. ¿Vas a dejar de ser abogado, Diego? No, es que por este puñado cruce, primero tengo que ver el video y la verdad que no he tenido tiempo. He estado grabando, tú estás reparándome que estoy saliendo en cuanto a spot. Sí, soy como la voz oficial. No, pero no es para tanto. Sí, sí. Te he escuchado en muchas promociones. ¿Tú votas por alguno de los candidatos de tantos que sale tu voz? No. Eso me va a quitar clientes. No, pero que son de otra comuna. Bueno, son de otra pero comuna. Tú tienes, en esta conversación, tú tienes una ventaja que yo no tengo. O sea, tú tienes la ventaja de que tú lo puedes editar. Entonces, probablemente esta parte donde yo te pregunte si te votas por alguno, tú lo vas a cortar. Porque son de la otra comuna. Entonces, hay uno de esta comuna. Pero el otro es de la otra comuna. Y ¿tú votas en esta comuna? Sí, pues yo voto en esta comuna. Mesa 45, todavía no sé cuál es mi mesa 45. Pero me dijeron que era mesa 45. Espero que no salga vocal para poder trabajar. Si no, hasta ahí no me ha parecido bailó, no voy a trabajar. Oye, ¿sabes que la gente le tiene un miedo reverencial, así una lata a ser vocal de mesa? Mira, y a mí me tocó varias veces. Me tocaron como 4 elecciones seguidas al premiado. Y no es una mala experiencia. No, tienes que pasarlo bien, asumo, en algún momento. La lata llegar a las 7 de la mañana... Pero conoces gente, te sientas en una mesa con 3 personas que antes no conocías y que compartiendo todo el día y pasando hambre todo el día juntos terminan siendo tus amigos, sobre todo si alguno de ellos llevó algo de comida. Por cierto. Y es una, no es una experiencia tan, tan terrible, así que no hay que tomarse. Hoy día además pagan un pequeño bono. A mí me tocó, hasta la última que me tocó fue la última que no se pagó. así que el premio no sé cuánto el monto, si en todo caso no sé, eran 7.500 pesos la una cosita, pero vamos, te alcanza para almorzar por lo menos. Sí. Ahora te lo pagan como 3 meses después, pero con esa realidad del Estado. No, pero algo porque corresponde, porque la gente, digamos, movilizarse de pronto, llegar a los lugares, estar a las 7 de la mañana en lugares de pronto complicados, en sectores que además tienen locomoción compleja. Yo recuerdo haber sido vocal de mesa en la escuela Italia, que del lado de la Feria de Rahue, de la antigua Rahue. Esto, y yo vivía en el Jardín del Alto, no Vejerí Alto. Uh-huh. Y en una época, y no tenía vehículo. Y llegar fue bastante complicado. Llegar fue bastante complicado. Hoy tengo un vehículo con Cristian. Humilde gracias al esfuerzo y al trabajo. Adelante, Garay, hombre. Hoy hizo tapa 8 programas. Oye, el de Garay. Se terminó el tiempo y no hablamos. No hablamos de Garay. No, y no hablamos de la reunión de lo que no se dio. Lo que no se dio en la reunión de la audio. Lo que no se supo. Y para que la gente sepa que el primer comentario que salió fue por qué salía con una dama tan buena moza tomada del brazo de Mario Bello en la fotografía, causó un revuelo. Y eso íbamos a conversar y otras cosas más. Gente que atrás no alcanzó a salir, que dice que la foto no es oficial y que andan buscando al fotógrafo. Sí. Yo también lo ando buscando. si lo ve alguien, por favor, dígale. Sacó una foto que dice. ¿Puedo que decir algo antes de terminar de la reunión? No, mira, llegó mucha gente, nos sorprendió la cantidad de gente, nos quedó gente afuera. Una reunión de lanzamiento de los candidatos del partido en el distrito Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa, pero a la cual también se invitó a los candidatos alcalde Carlos Yancar en San Juan de la Costa y Juan Carlos Soto en San Pablo, que son de independiente por RN Carlos Yancar y Juan Carlos Soto es del PRI, para también dar una señal de unidad. Me parece que corresponde, por ejemplo, yo siendo militante de otro partido, fui invitado al lanzamiento de Renovación Nacional y yo creo que es lo que corresponde hoy día a los tiempos que corresponde en términos de la unidad. Llegó mucha gente, estamos muy contentos y estamos presentando aquí en Osorno, voy a hablar de Osorno, una muy buena lista de concejales de mi partido con 8 candidatos y además Renovación también tiene una lista muy muy buena de concejales y también entre los candidatos de Bópoli y del PRI, que son en general gente nueva y que yo creo que también es súper importante que aparezca gente nueva y que no sean los mismos siempre que estén en las elecciones. Yo pregunté fuera de micrófono por qué no me habían invitado y tú dijiste que no hubo prensa. O sea, sí hubo a lo mejor, pero usted no le invitó. Hubo prensa. Estuvo el mismo medio de comunicación ese del que a ti no te gusta hablar. Estuvo ahí. ¿Cómo trata de buscar el Sí, no hubo prensa. Lo que pasa es que las puertas estaban abiertas para quien quisiera ir. No hubo invitación, me parece, formal a la prensa, pero hubo despachos de medios de comunicación del lugar, digamos. Pues estaban todos los candidatos. Nos acompañó también el diputado Silva, Ernesto Silva, diputado de Santiago, sí. quien vino a acompañarlo, así que fue una actividad bastante simpática, con bastante mística, así que la suerte nomás y desearle la suerte a todos los candidatos que estaban ahí, a nuestros candidatos de mi partido, como digo, son 4 damas y 4 varones, que 2 de ellos concejales en ejercicio, como el doctor Lili Ayú, como Víctor Bravo, un joven como Gerardo Manzanares, que tiene 22 años, Jaime Pininghoff, que es un amigo de muchos años, y 4 damas que están haciendo un gran esfuerzo, Gina Reyes, dirigente social, Verena Chuk, que la persona que tú mencionabas que aparecía al lado mío de la foto, Laila Nuch, que es muy conocida acá en Pailó, y María Eugenia Silva, La Chaparrita, la conoce mucha gente, fue locutora radial durante mucho tiempo en una radio en la que tú sí tienes buenos recuerdos, porque es una radio en la que tú estás actualmente, así que toda la suerte para ellos. No, para esa radio que nos nombramos, tengo los mejores amigos, me lo encuentro siempre en la calle, nos saludamos. Ayer nomás nos fuimos conversando con Roberto, largas cuadras, que está caminando Roberto, un gran personaje en la radio y que es lo que nos sale, pero que hace la producción, la mantención y toda la radio. Así que fantástico, salud para todos los colegas. Para los que les caigo bien y para los que caigo mal. Mario Bello. Yo estoy dentro de los que me caes bien, así que tranquilo. Gracias. Puedo hacer una rayita aquí en la pared. A pesar de que haces de abogado el diablo de repente. Pero bueno, vamos, que yo soy así, pues llevo la contra con mi abuelita. ¿Lo veo el lunes? Sí, ya, estaremos el lunes. Para que me cuente lo que hizo el fin de semana. Ya. ¿Va a ir a la feria? Yo siempre voy a la feria. Sabes que hay una costumbre de los candidatos a ir a la feria. Y yo, cuando me lo plantean, mi respuesta es siempre la misma. Yo, por conducta de vida, voy todos los sábados a la feria Pedro Aguirre Cerda. Porque es la que queda cerca de mi casa, digamos. Si viviera más cerca de la de Rahue, iría a la de Rahue, pero me queda más cerca de la de Pedro Aguirre Cerda y voy siempre. Y no soy muy amigo de ir a la feria a hacer campaña, porque yo siento que cuando llega la gente con grandes, con 3, 4, 5 personas, en la feria que son pasillos estrechos, que está llena, de pronto los candidatos terminan incomodando a la gente que está comprando. Así que no soy muy amigo, pero voy a ir a la feria a comprar productos. La gente lo está pidiendo porque pide mucho calendario los candidatos. ¿Eh? Así que por favor recorran varias ferias, la gente está muy deseosa en calendario. Mario Bello, periodista y candidato, muchas gracias. Gracias, te dejo mi calendario. Ah, gracias, qué bonito. ¿Quién es la que sale aquí?